es que te canto en tu día querido, madrecita de mi alma, te canto esta canción. Recibe este poema que es parte de mi vida, madrecita de mi alma, que tanto quiero yo. Recibe este poema que es parte de mi vida, madrecita de mi alma, que tanto quiero yo.

te gusta y aprendes a no engañar. Tus amenazas me tienen sin cuidado. Yo soy un hombre responsable de mi hogar. Te he dado todo, ¿cómo te lo puedo quitar? Tú no eres de la calle, tú eres mi mujer. A fin de cuentas, el hombre cae y levanta. No le pasa nada, la mujer pierde el hogar.

creación otra oportunidad. Vuelvo, te repito, te hablo clarito, no sé perdonar. Antes que te vayas, primero medita lo que vas a hacer. Si vas a dejarme, será la primera y última vez. Antes que te vayas, primero medita lo que vas a hacer. Si vas a dejarme, será la primera y última vez. Palabra dulce amor, si me amas o dejas de amarme, si juraste ante el altar que me ibas a adorar, ahora explícaselo a Dios por qué me dejas. Si juraste ante el altar que me ibas a adorar, ahora explícaselo a Dios por qué me dejas. Yo te di mi corazón, mi vida entera, porque también te creí mujer. Acabó ese amor que ante el altar un día juramos. Yo no sé qué te pasó, por qué motivo acabó ese amor que ante el altar un día juramos. Tú tienes la palabra. Sentirte tan mía que si mueres, me muero yo también.